para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Último bloque del último programa de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, aquí caminando. Usted va caminando derecho por esta vereda y cuando llega a los 100 metros más o menos, tenga cuidado porque se puede caer el Riachuelo. Yo he visto eso, yo he visto. Gente muy distraída. Quiere perder su vida. No, me parece que iban leyendo el diario con el celular. Veo que con el celular hace algo. Es verdad, terminan el es un peligro. Terminan de cabeza en el Riachuelo. Y el celular es a prueba de agua y usted no es a prueba de agua. Exactamente, quedan patas para arriba porque es medio fangoso eso. Veo cómo es. Claro. Y después, aquí nomás cruzando la vereda, estamos en el barrio de La Boca, así que estamos en el límite de populosas barriadas de la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 13 grados una décima, está fresco, nublado, esperemos que el día mejore, salga el sol. Está anunciado 20 grados, yo creo que va a mejorar mucho el clima en este fin de semana largo. Igual siempre que llovió paró, vio cómo es, Varela. El sol del 9 de julio. El sol del 9 de julio no sé dónde está. Fíjense qué ironía, nuestro último programa el día del Bicentenario de la Independencia. Sí. Ya hablamos un poquito, le quiero agradecer a Manu Héctor Álvarez que me mandó una reseña por aquí, por el WhatsApp, de lo que fue el 9 de julio, que la leímos al principio, muy bien expresada, con esa visión de clase, esa visión de dónde estaba cada uno en aquel momento, con los prohispánicos, los pro-británicos y los que querían una patria auténtica. Retomemos el debate de la nota de Katz. Fanesi, ¿usted cómo ve esto? Katz nos dice, los beneficiados principales son el sector bancario financiero, que siempre se beneficia. Eso es verdad, eso es absolutamente pero verdad. Pero en esta etapa está muy beneficiado. Hay un sector que está como empatado, que es el sector tradicional, histórico, dominante en la Argentina, que es el sector agrícola ganadero, que tuvo una devaluación que lo favoreció, pero quiere más, quiere mucho más. No, y esos son los... Esos no tienen límites. Históricamente han sido los que protagonizaron las grandes masacres en la Argentina, la dictadura del 76. Los que protagonizaron desde el lado del masacrador, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Y el sector industrial, tanto extranjerizado como nacional, es el más perjudicado porque el ataque al mercado interno, vía rebaja de salarios, vía tarifazo, vía aumento de precio, de devaluación, ataque a las pymes, ataque al comercio, ataque a los sectores medios y medios bajos, deteriora todo ese sector que es el perdedor del bloque de poder. Yo comparto mucho eso. Yo creo que el gobierno quiere estabilizarse, ganar tiempo, ganar las elecciones, y uno de los objetivos centrales es deteriorar la imagen del proceso del 2003 al 2015. Por eso ese ataque furibundo al kirchnerismo, a Cristina, a la figura de Cristina, la judicialización, la mediatización de cuánto pelo en la leche se le encuentre al gobierno anterior. Es la demonización gorila del 55 para hacer olvidar el proceso de revolucionario del 43 al 55, que no dura mucho en el tiempo. Al poco tiempo la dictadura fusiladora tuvo que ceder a unas elecciones pseudo-democráticas con Frondizi tratando de hacer una especie de keynesianismo bobo con industria, pero a bajo salario, digamos. Y entregando las riquezas naturales, el petróleo, destruyendo la estructura ferroviaria. Digamos, ese modelo duró poco. Yo creo que lo que busca Macri es instalarse, llegar a pasar las elecciones de medio término y volver de vuelta al objetivo principal, que es la clase trabajadora, la destrucción total de la economía argentina, la primarización, o sea, volver. Ahí es donde sería favorecido el sector agrícola ganadero nuevamente. Probablemente una gran devaluación sea el objetivo central. O fíjese que Pinedo anda diciendo que si no se impone el tarifazo, se va a cobrar por inflación y por impuesto, lo que no se saca de un lado. Usted sonríe, ¿por qué se ríe de estas cosas? No se ríe, Fanesi. Porque la historia de nunca acabar, la historia sin fin, ¿no? Uh-huh. No, yo Confieso que no leí la nota de Katz, pero veo que usted está tirando los principales conceptos. Coincido absolutamente en que la renta financiera es la que más está... O sea, los bancos y los sectores financieros son los que más están ganando en este momento. No coincido tanto en el empate de los sectores agroexportadores. Creo que los sectores exportadores... Hicieron una toma de ganancias grande. Hicieron una toma de ganancias grande los sectores exportadores en general. ¿No es cierto? También la minería y la industria de la exportación, que es un 37%, no sé si ha bajado ahora, de lo que veníamos exportando. Yo creo que ahí siguen ganando, no tanto como los bancos, pero los bancos ganan siempre, ¿no? en este caso más, pero vienen ganando bien, tienen lo que pretenden es un dólar a 25, que yo creo que lo van a negociar entre 18 y 20. Con lo cual nos van a perjudicar a nosotros. Lo que dice Katz es entendible, claro. Se tratan de mantener los planes sociales y los que no tienen planes sociales, que son los sectores medios, porque acá había que entrar también en una vieja discusión, ¿qué es la clase media? ¿Cuáles son sus límites? Porque el otro día por televisión, por ejemplo, veía una chica muy afectada, que si usted la ve, Varela, dice, bueno, esta es una chica de clase media, sin embargo sus ingresos eran 11.000 pesos. El marido está sin trabajo y tenía una factura de gas de 5.000 pesos y estaba desesperada. No es una categoría que se mide por ingreso. No se mide por ingreso, o es muy difícil. Es una categoría más cultural y sociológica. Es una categoría cultural. En todo caso, técnicamente y en política se llaman sectores de ingresos medios. Y una persona que gana 11.000 pesos no entra dentro de los sectores de ingresos medios. Está, digamos, del lado de lo que están más marginados o lo que están empobrecidos. Entonces es muy difícil la definición porque puede haber esta persona, no sé. Pero sí podemos coincidir que esa es la base electoral del gobierno. La clase media y para arriba, me parece a mí. Podemos coincidir que por seguir con la descripción de esta chica que se quejaba y la que tomamos como ejemplo, que por ahí vive en una casa medianamente tradicional, ¿no es cierto? Con todos los servicios, digamos, ¿no? Una casa de material, con todos los servicios para definirla, pero gana 11.000 pesos. Digo, esa persona tiene que pagar el gas y la luz que le llegan por red a un precio exorbitante. Entonces, digo, esto para definir un poco qué definimos por clase media, es muy difuso. Pero por otro lado, los sectores de ingresos medios, vamos a decir, de la Ciudad de Buenos Aires y del centro de la Nación, digamos, de la línea que es Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que tienen en toda su disposición los afluentes por red, tanto de electricidad, de energía eléctrica como de gas, bueno, ellos son duramente golpeados. Y lo peor es en los negocios, en las pymes, en los pequeños pymes y medianos. Pymes y comercios. Exacto, pymes y comercios. El golpe que están recibiendo es durísimo. Recién decía usted, lo hablábamos un poco en el corte, acá se subió la BL de manera exorbitante. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. El valor exorbitante, teniendo en cuenta que por ahí una casa de $80.000 hace 5 años atrás pagaba 22 pesos por mes. Entonces eso se fue hoy en día a 130, 140 pesos. Es mucho, pero no funde a nadie. Es decir, es mucho en comparación de dónde partimos a dónde llegamos. Lo que puede dar es una orientación de hacia dónde iba Macri, que acusaba al gobierno anterior de inflacionario, y él acá generó inflación permanentemente en lo que a él le tocaba. Pero ahora, a diferencia de ese aumento que no fundía a nadie, los servicios, tanto de gas como de energía eléctrica, a las pequeñas y medianas industrias las están postrando, las están poniendo de rodillas. Y muchas de ellas están al borde de la quiebra y de cerrar, habiendo muchas que ya cerraron. Entonces acá hay que aventurar algo. Ojo que son generadoras del 80% del empleo. El empleo informal, ¿no? No el empleo formal. Esto no cabe duda. Del formal y del informal, ¿eh? Sí, sí, en algunos casos formal y informal. El 80% del empleo global. Global, sí, sí. Ahora, es verdad. El punto es que es esa clase media que le fue no solo fiel a Macri, sino que fue entusiasta. Perdón, quise decir privado, no público. El 80% del empleo privado. Del empleo privado, sí. No público. No lo había escuchado. Sí, sí. El empleo privado. Esas clases medias o sectores de ingreso medio, o como se nos ocurra llamarlo, que le fueron fiel en toda esta línea media de la nación, como decíamos, entusiastamente lo votó, esto es diferente, porque una cosa es que a usted le suban el ABL, Guillermo, y le cuesta un poquito más pagarlo, no tanto, y otra cosa es que le fundan el negocio, o que lo pongan al borde porque de la quiebra. Son aumentos vinculados al consumo, al consumo de energía,